La verdad que no quiero hacer esta columna. Yo tampoco. Ay, ¿cómo andan? Pónganle onda. No, no, le ponemos onda, pero si ella no le pone onda, porque ya no le pone onda como producción, no le pone onda en el programa, nada. Oh. Yo me siento un toque discriminada acá. Sí, mucha comisaría del hombre, claro. Mucha comisaría del hombre, pero ven que nos agreden, ¿eh? Próximamente estaremos abriendo la comisaría del hombre. Sí, sí, sí. Yo tengo un montón de gente que se quiere comunicar y la verdad no tiene idea cómo contactarse con nosotros. ¿Cómo que no? ¿Cómo se contacta? Mirá, nos pueden llamar al 4443-7424 o si no, por Instagram. Nos pueden comunicar en desdeabajo.dnr. Ajá. O por Twitter. No tenés Instagram, Twitty. Tenés Twitty. Los buscás por desdeabajo.dnr o K. Y si no, si sos como todos nosotros, que la mayoría tenemos, por Facebook, que es Desde Abajo. Es como la red social del pobre, el Facebook, hoy en día, ¿viste? Como la iglesia, que es el psicólogo de la persona que no puede pagar. No, yo tengo una teoría que para mí el Facebook pasó de ser la red social para encontrarte con gente que no veías hace mucho tiempo, hacer algo de comunicación. Es como algo más de medio WhatsApp. De comunicación. Claro, pasó a ser como WhatsApp, como un mensaje de texto. Bueno, digamos que WhatsApp, Facebook compró WhatsApp, así que es algo claro. Bastante conectado. Así que... Obvio. Pero bueno, yo lo veo a Instagram. Yo uso Instagram. Gente, sorry. Sorry. Yo todavía no lo entendí. No, yo ya lo entendí. Es más, hace 2 días aprendí a usar el hashtag. Bien. Vamos. Estoy bien. Ya que puedas decir chiquitos. Hashtag, es complicado. Nadie vio Legalmente Rubia, ¿no? No. Para películas hay otra gente. Vos venís con la comida. Bueno, disculpen, chicos, me discriminan. ¿Con quién estamos? ¿Estamos con Ayelen? La producción. Yo soy la producción. ¿Qué es la gorda, producción? Ocupo toda la producción. Ay, ya arranca con el tema de la militar. La depresión. Bueno, ¿y qué vas a usar? Les voy a traer un tip muy copado para mejorar las tartas. Todos quisieran comer esa tarta gorda, así que uno... Tipo soufflé. Que uno se imagina a la abuela haciéndola y dice, ¿cuánto jamón le ponía para que quede semejante tamaño? Cuando la haces vos te queda inflada así, claro. Lo pinchás y se cae todo para abajo, todo aplastado ahí. Parece que helado la piedra. Y te tenés que comer 114 tartas para llenarla, o tipo, fainá de tartas. O sea, No suma. Así que vamos a hacer algo que se llama ligue. ¿Ligue? No, sí, ligue. Es un ligue, es lo que los chefs llaman ligue. Que esto es una mezcla que tiene 300 gramos de crema de leche, 2 huevos grandes o 3 chiquititos, bien batido. Señora, anote si tiene a todos sus amiguitos del rock de su nene, claro. O le querés cocinar a tu novio rockero. Claro, vinieron los chicos de la banda a comer, ¿qué cocinamos? Oh. Estos comen una banda, vamos a hacer un buen ligue para la tarta, para que crezca. Se infle y llene un poco más. Repito los ingredientes, son 300 gramos de crema de leche y 2 huevos grandes o 3 chicos, bien batido. Esta mezcla permite que cualquier relleno de tarta se quede en su lugar, le da un sabor único y se infla. ¿Sí? Después, bueno, vamos a recomendar un par de rellenos. ¿De qué les gusta la tarta a ustedes, chicos? Jamón y queso. Lo básico. Puedo comer... Son de manual. Yo puedo comer cualquier tipo de tarta. Todos saben que la comida preferida mía es la tarta. Pero si ¿comida me preferida es la tarta? Sí, me vuelvo loco por la tarta. Loco. Yo que no como, guiso, ¿viste? Claro. No como carne, ponele. Por ejemplo, tengo una tarta de tomates para vos. Mira. 2 tomates, queso fresco en trozos, más o menos 50 gramos. Hojitas de albahaca fresca y un poquito de albahaca seca para que le dé más sabor todavía. Les agregamos el ligue. Adentro de la tarta, esa tarta. Buenísimo. ¿Y eso qué lo tiras? ¿Arriba de la tarta? Arriba de la tarta. ¿Lo podemos hacer abierto o cerrado? Que es la harina, el huevo y ¿qué más me dijiste? No, eso era el ligue. ¿Y le tiraste el ligue? ¿Qué me dijo? El ligue eran los 300 gramos de crema de leche y 2 huevos. Ahí va. La tapa de tarta no se puede hacer abierta con queso rallado arriba, queda mucho más rica. Buenísimo. Y si no, tenemos, bueno, la simple jamón y queso, que también le podemos agregar el ligue para que quede mucho más esponjosa. ¿No? Menos mal que comimos brownie antes que viniera, porque ya me está agarrando hambre. Sí. Gracias por el problema de esta columna, por eso no hay que hacer nada más. Se nos está revelando la producción. Sí, en cualquier momento renuncia. No, bueno, ahora que dijo que no lo quiere hacer más, la va a seguir haciendo. Sí, vamos, así somos nosotros. Vamos a torturarla. Claro. Sí. Sí, sí. Me voy a volver anarquista hablando de los punks, claro. Y todo eso. Nada, se terminó. Que no se fue con Sergio por las dudas. No. La producción está organizando una quema de banderas. No, Sergio. Beto tampoco se... Yo lo voy a hacer con el Carna, disculpen. Claro. Ahora cierra todo. El Carna está full. Saboteando todo. Recuerden que por Facebook tienen que compartir el CD de los chicos que van a venir hoy, que se llaman Suerte de Perros. Suerte de Perros. Compartiendo gran la banda. Foto. Gran banda. Se lo pueden, no tienen que poner un peso, comparten en Facebook, que es re simple, y se llevan un CD. Gratarola. Qué lindo tener un disco nuevo y abrirlo. Sí. Viene con el fin, claro. Y todo. Es como algo que se perdió nuevo, ya. ¿No? Es muy nerd esta chica. El libro nuevo. ¿Qué te siente? Está bien. ¿Te traigo la taza de Star Wars? Hay una que ya la cerramos. Ay, hoy vi una que se bate sola. ¿En serio? Porque a mí me gusta comprar un montón de cosas, me la pasé. Bolucosas. Sí, adentro de los bazares y hay cosas inútiles que uno no qué no necesita. Es buenísimo. Pero cuando lo ve dice, no puedo vivir sin eso. Claro, ¿cómo viví sin esto? Claro. Y vos tiene en la parte donde agarrás la taza. Ah, lo había visto, vos con manija. Pila, ¿no? Sí, va con pila. Y apretás y gira. Wow. Y lo tomás directamente de ahí después. Sí, a pleno. Es muy bueno. Increíble. Medio chino, me parece. No me importa, quiero. Que medio que... Como las zapatillas de... Que dura Capirio. Cuatro... Dura cuatro batidas y decís, ya no sirve más. Por eso los chinos están conquistando el mundo. Bueno, chicos, traje un tema. ¿Puedo poner un tema? Sí, hacé lo que querés. Entonces es un tema que importa. Amo el queso y la tarta con queso es lo más. Así que queso ruso. Queso ruso. Vamos.